Bueno, antes que nada, bueno, saludar al ministro y agradecerle este contacto. Y preguntarle, porque acá en Jujuy el tema es el mismo que en todo el país, ¿no? El tema de de la pobreza. Acá en Jujuy, bueno, muchos comedores que tienen ese problema. También, bueno, está el problema del dengue, también violencia de género. En realidad, el problema está en todo el país, acá en Jujuy también es el mismo, ¿no? Y yo lo que quisiera preguntarle al ministro es cómo es el trabajo que están haciendo con el gobierno de la provincia de Jujuy, si está llegando ayuda para poder solventar, ayudar a los comedores, a los merenderos, y también sobre todo esto que se está dando, que es la violencia de género, ¿no? Por el tema del aislamiento social. Preguntarle eso, ¿no? ¿Cómo es la relación con el gobierno de la provincia de Jujuy? ¿Cómo se ha articulado para poder ayudar en ese sentido? Nosotros estamos trabajando realmente muy articuladamente con todas las provincias y particularmente con la provincia de Jujuy. Hoy estuve con la ministra Natalia Zarapura. Hemos definido un conjunto de líneas. Lo explico en términos generales y voy específicamente a Jujuy. Nosotros antes de la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria. Pasamos a 11 millones. En el medio de la pandemia, de 8 millones pasamos a 11 millones de personas que requieren asistencia alimentaria. Se agregaron las personas que hacían changas y se quedaron sin changas, que cada tanto iban a un comedor, pero hacían changas y se quedaron sin changas. Y después una parte del trabajo integrado. El taxista, el remisero, el mozo, que le bajó a cero el ingreso. Los primeros 15 días se comieron sus ahorros de alguna manera y luego fueron a reclamar asistencia alimentaria. Y un sector muy pequeño, pero llamativo, de gente que tiene trabajo formal, que tiene recibo de sueldo y que aún no le alcanza. Eso y va a un comedor. Eso ha marcado marca el nivel de deterioro que tiene la Argentina. La pandemia mostró eso. ¿Cómo es la asistencia alimentaria con las provincias? Nosotros hacemos de cinco maneras distintas, llega la asistencia alimentaria. Uno es cuando el ministerio compra alimentos de manera directa y entrega alimentos. Esa es una parte. La segunda es la transferencia de fondos a las provincias y a los municipios. Nosotros, esa línea no existía, la construimos ahora, en los últimos 30 días, producto de la pandemia, y transferimos 1.500 millones de pesos de fondos para provincias y municipios que lo único que pueden hacer es comprar alimentos y artículos de higiene. Y les pedimos que armen un comité local en cada uno de los barrios, en cada uno de los municipios, con las iglesias, las organizaciones sociales para definir las políticas principales. El tercero, la tarjeta alimentar, que es lo que hablaba antes, que llega a 1.5 millones de familias. Lo cuarto es la descentralización en los comedores. Nosotros transferimos directamente una parte de los comedores, casi queremos llegar a 5.000, hoy tenemos más de 3.000 que transferimos, para que los propios comedores compren. El modelo ese es mejor, en mi modo de ver, porque el comedor compra en la esquina, a la vuelta, mueve la economía local, le compra al verdulero que le queda cerca, y además podemos insistir mucho con leche, carnes, frutas y verduras, que es esa la prioridad, lo que nosotros entendemos como buena nutrición, y finalmente los comedores escolares, que duplicamos los montos para llegar a los comedores escolares. De todas esas maneras, llegamos a 11 millones de personas, articulado con las provincias, articulado en particular con la provincia de Jujuy. Con la provincia de Jujuy tenemos lo que son estos mecanismos de transferencia de fondos, lo que tiene que ver con la tarjeta alimentar, que efectivamente la hemos puesto en marcha, y vamos a poner en marcha hoy otras acciones que, si quieren después, si les sirve, les puedo contar, que tiene que ver con el trabajo, ya no con lo alimentario, sino con el trabajo, que es una de las líneas que estamos llevando adelante. Respecto al tema de violencia de género, el mecanismo que tenemos es cada provincia, el Ministerio de Desarrollo Social de cada provincia identifica los casos de violencia de género y nosotros le damos el alta para que tenga el ingreso en el plan potencial trabajo y ahí se despliega el operativo. Lo hacemos con todas las provincias.